Un sentimiento y calidad en la aclamada amistad. Dejé de amarte, te saqué de mi mente. Me costó bastante, pero siempre lo logré. Y tú te quedas con él. Y sí, mi amor, estoy contigo otra vez. Y es por pasión. Te sorprenderás en el instante que te besé y no te besé igual. Me comprenderás que no soy el mismo de antes. Me hiciste cambiar. Que confiada estás. A mi amor ya lo mataste, ni cuenta te das. Vuélveme a escuchar. Si yo vuelvo a estar contigo es por placer no más. Porque yo sé que a ti lo mismo te da. Como tienes otro amor, lo mismo te da. Te sorprenderás en el instante que te besé y no te besé igual. Me comprenderás que no soy el mismo de antes, me hiciste cambiar.